Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al podcast de Lo que yo te diga, y aquí estamos de nuevo, cuando no hace nada que hemos publicado el podcast número 58, aquí tenemos el número 59, un especial íntegro dedicado a una de las cosas que más nos gustan, la carrera de los Oscar, que ya sabéis que seguimos permanentemente en nuestra web, en la sección Conexión Oscar, y que aquí vamos a comentar en una especie de cursillo intensivo de una hora aproximadamente para estar al día, saberlo todo, sobre esta carrera por los Oscar que ya va a comenzar oficialmente a partir de diciembre con los primeros premios de las asociaciones de críticos. Así que si os apetece, nos metemos en el apasionante mundo de los premios. Ya, con Carlos Graniles Puki, como siempre en los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Arrancamos, número 59, podcast Lo que yo te diga especial, inicio carrera de los Oscar. S-C-A-R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? Finales de noviembre y está a punto de comenzar ya oficialmente una nueva temporada de premios. Ya van quedando en el pasado pues los nombres de la anterior campaña, y aunque ya desde hace dos o tres meses o más incluso pues están saliendo nombres, candidatos, y ya hay algunos que ya incluso hasta ya están cansados antes de que esto comience, pues nada, es ahora el momento de la verdad. Están a punto de entregarse los primeros premios a asociaciones de críticos y ya viene ese cosquilleo de que realmente ha llegado el momento. Y también tenemos el cosquilleo de que ha llegado ese momento de la verdad cuando tenemos en el podcast a nuestros amigos de premiososcar.net y del podcast La Sexta Nominada, con los que vamos a comentar un poco pues este inicio de carrera, este prólogo oficial antes de que empiece. Daniel Martínez Mantilla, Javier Escartín, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas, Dani, Nacho. Pensaba que te habías olvidado de nosotros, solamente como querías a Sanguino. No, yo, Sanguino es mi as en la manga para los semi, pero bueno, no descarto que vuelva, aunque me vino un poco sobrio aquí, pero bueno, no sé, pero bueno, ya veremos. Pero es que ya sabes que quieres ser educado. Ya. No, bueno, espero que... Nosotros encantados, como siempre, estar aquí en Lo que yo te diga, y siempre nos llames, estaremos muy presentes. Muy bien, lo mismo digo, porque esta conversación... estaba ya pactada antes de conocer unas nominaciones o unos premios, como diría aquel, que no se embauquen, que no os confundan, no se confundan, porque nos hubiera dado igual que hubierais pasado una criba o no, que es lo que vamos a comentar. En efecto, hay muchos nominados que vamos a comentar en el día de hoy, pero realmente los únicos que pueden decir, ni siquiera Alfonso Cuarón lo puede decir, los únicos que seáis candidatos en estos momentos sois vosotros en la categoría de mejor blog de cine y televisión en los premios Bitácora, la novena edición de los premios Bitácora, y encima pues liderando pues esta primera fase, teniendo en cuenta ese fervor y esos votos del público. Bueno, ¿cómo os sentís en esta borrachera de felicidad después de tantos años de trabajo, de esfuerzo incesante, incluso a veces, hay que decirlo, agobiante, esas letras mayúsculas, Javier Escartín, pero bueno, bien merecido? ¿Cómo os sentís? Bueno, pues estamos muy contentos. Yo creo que sí que es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que hemos realizado durante todos estos años, y sobre todo porque, como tú bien dices, es gracias al público, ¿no?, gracias al cariño de los lectores, que no solo se meten en nuestra página a leer nuestras noticias, sino que además se toma la molestia de votarnos. Yo creo que eso es lo que más nos llena, porque bueno, al final el premio al final se queda en una estantería, pero en este caso pues sentir que haces algo y que a la gente no solo te lee, sino que además le gusta y se toma la molestia de votarte, pues yo creo que ese es el mayor reconocimiento que podríamos tener. Así que muy, muy agradecidos. Ya si ganamos o no, bueno, pues eso ya es otra historia, pero ya solo por eso, por haber ganado esa votación online, esa votación de los lectores, estamos ya encantados. Sí, realmente fue muy, no sé, nos hizo mucha ilusión y a mí me gustó mucho también, porque yo llevo 3 años en el proyecto, pero Javi lleva 8. Y lo que empezó como una cosa muy pequeñita de un chaval de Zaragoza, que él comentaba en el blog que le gustaban los Oscars y quiso abrir una web porque en español apenas se escribía nada al respecto, ha llegado a algo que ha gustado a mucha gente y poco a poco se ha convertido como una cita para que hemos compartido muchos y, no sé, y hemos acabado las bitácoras, así que a partir de ahora nos tenéis que llamar a Bitácoras Award nominee Daniel Martínez y Bitácoras Award nominee Javier Jardín. Sí, sí. Así que hay que volver a grabar la presentación, Nacho. Muy bien. Sí, sí, sí. Ha sido un poco respetuoso. Nada, hombre, yo me espero a que seáis Bitácoras Award winners, pero bueno, veremos a ver. Bueno, la verdad, bueno, vamos a hablar un poquito de los Bitácora. Yo, evidentemente, es el momento de decirlo, que no sabemos si ganaréis o no, esperemos que sí. Se conocerá el próximo viernes, 29 de noviembre, sabemos si sois finalmente ganadores o qué. Pero bueno, lo bonito de esta fase ha sido, pues, que a pesar de que, bueno, de que durante las semanas, pues como la mayoría de candidatos, pues han oscilado, pues eso parecía, bueno, yo la verdad es que esta semana me he divertido, yo he sido un Michael Fassbender de la vida, y como no he hecho campaña y sabía que no iba a tener ninguna opción, pues me he divertido con los que subían y bajaban. Y la verdad es que ha sido, pues, muy emocionante, pues, pero como, pues, ha habido semanas de subida y de bajón hasta llegar al momento cumbre, pues no solo como finalista, sino como liderando. No sé si os lo imaginabais o ese día os levantasteis con cara de DiCaprio. ¿Qué pasó? Y se me adelante de desaparecer, ¿verdad, Dani? De la lista. Sí, sí, porque hubo un ranking que apareció los martes que de repente la semana anterior habíamos estado terceros y no estábamos. Escribo a Javi en plan, ¿qué has hecho? ¿Has comprado votos? Y nos han echado. Y ya hablamos con ellos y hubo un pequeño error porque como teníamos el podcast, el blog, la gente utilizaba diferentes direcciones y desaparecimos. Así que cuando volvimos a la semana siguiente, al 2, fue tranquilo, pero al mismo tiempo quedaban 4 días de votaciones. Y mira que hemos dado la trisca durante el periodo de votaciones, pero precisamente los últimos días tampoco tanto. Y siempre está la duda eso de que la tentación de ser 6 nominados era muy grande. En este caso, 4 nominados. Estaba en el ADN. Sí. Muy bien. Bueno, eso afortunadamente solo le ha pasado al podcast, que ha sido finalmente 10º nominado, pero bueno, ahí está en el top 10, que está muy bien. Y bueno, ahora que no nos oye nadie, ¿qué os hacía más ilusión que estuviera nominado? ¿El blog o el podcast? Bueno, yo personalmente me tengo que inclinar por el blog, porque evidentemente es algo que creamos hace 7-8 años, que tiene una larga trayectoria. Y al fin y al cabo engloba todo, porque evidentemente está nominado el blog, engloba que estemos nominados los 5 componentes de que hacemos la página. El podcast solamente lo hacemos 3, y es una cosa que también me había hecho mucha ilusión, porque es un proyecto que nació de la idea de Daniel Martínez, que fue el que me atosigó para crear el podcast, y ahora me alegro mucho de que finalmente lo hiciéramos. Y me hubiera gustado también que fuéramos candidatos, porque es algo que hacemos con mucha ilusión cada 2 semanas, pero bueno. Yo en este caso prefiero la nominación del blog, pero bueno, para el año que viene lo intentamos con el podcast, no hay problema. Ah, no, desde luego, la carrera comienza el 1 de diciembre. a mí me valía cualquiera de las dos, porque como buena putita de los premios que soy, desde los CP hasta los Oscar, todo me vale. Pero el podcast es cierto que yo lo tengo muy cerca. Pero me varían las dos. Realmente estoy muy contento con el premio de Oscar y estoy muy contento con la 6ª nominada. Muy bien, muy bien. No sé, en esta pregunta no sé Juan Sanguino que hubiera contestado, pero bueno, ya. Se lo puede imaginar. Se lo puede imaginar, pero bueno. Bueno, pues aparece la lista. Bueno, competís con El cine desde mis 16 y Crónicas de Valhalla o Valhalla, no sé esto. Que me perdone por el Valhalla, o que se pronunciará así. Y bueno, sois los 3 finalistas. No sé si ya conocéis estos blogs. Y bueno, y la verdad es que ya sé que ahora vais a dar una respuesta muy políticamente correcta, pero esto es muy meta. Y vosotros, como analistas de premios a lo largo de un año, pues tenéis que mojaros. ¿Os veis con opciones de ganar o no? ¿Javi? Daniel. Yo te voy a contar una cosa, Nacho, muy curioso, que es que el viernes me llegó un mensaje en Facebook felicitándome por las nominaciones de una compañera de máster que hice hace 4 años. Y qué raro, en plan, ¿cómo sabe que soy yo? Si hace mucho que no hablamos. Y me dijo, ah, por cierto, competimos en la misma categoría, mucha suerte. Y fue como, y por un lado es como, jo, mucha suerte también, pero por otro es como, mira, no, quiero ganar, lo siento. El rollo de, no me sale natural, por mucho que sea Facebook, pero sí, creo que, no sé si lo dije, espero que por lo menos ganéis, si no ganamos nosotros, que ganéis vosotros. Y los blogs no los conocía, debo confesar, no sabía quiénes son. No, están muy bien los blogs, yo no sé lo que puede pasar, porque como ahora elige un jurado, pues no, aquí ya no se pueden mendigar votos, así que... ¿Qué es nuestra especialidad, ¿verdad? Bueno, Sharon Stone nos ha enseñado mucho y Melissa Leo, así que... Es verdad, estamos pensando hacer una campaña promocional con abrigos de piel al lado de piscinas, pero bueno, de momento solamente queda la espera de ver qué pasa el viernes. Creo que tenemos opciones, evidentemente, pero como elige un jurado, no sé cuántos demás miembros son, si son 10 u 11... Pues bueno, pues dependerá de ellos si finalmente somos los ganadores o no. Pero hasta esto es verdad. Tengo que decir que ya simplemente con el haber tenido el cariño de la gente y de que nos hayan votado, yo con eso ya me siento muy recompensado. Si además nos dan el premio, pues ya mucho mejor. Nos iremos de fiesta toda la noche. Javi, ¿dónde lo vas a guardar si te lo dan? No lo sé. En la habitación, por supuesto, que sea bien visible. ¿Y? Porque no me lo vas a robar, ¿no? La noche del viernes. No sé. Todo depende de cómo termine. Bueno, pues veremos a ver. La verdad es que, bueno, pues la verdad es que vosotros y el apoyo del público, yo ahora mismo, sinceramente, hay que decirlo, pocas webs y blogs creo que tienen ese apoyo o ese, pues esa interacción con el público que creas que no, pues al final es el final que te da apoyo y el que te refuerza. Bueno, la verdad es que es una pena que hayan quedado blogs fuera, como grandes blogs de la blogosfera, La Taberna del Mastí, El Horror, Fuertecito, No Ve la Tele, La Patata Letrada, o ese gran blog que tendría que haber estado, yo lo voté, Semejante Ramera, pero bueno, no ha estado. Y bueno, pues evidentemente, pues premios Oscar. ¿Sabes quién era nuestro rival más temido, sobre todo por Javi? ¿Cuarto? Bandeja de Plata. No, sí, yo lo hubiera temido, ese es un gran blog. Espero que los votantes, pues para próximas ediciones, me lo digo por lo que yo te digo, hombre, blog de cine, Las Horas Perdidas, me lo veo ahí puestos 30, 40, vamos a ver un poquito, ya sé que La Taberna del Mastí ha hecho mucha campaña, pero bueno, el próximo año veremos a ver si un poco, pues cómo está la cosa. Pero bueno, pues nada, enhorabuena por la nominación, veremos a ver el viernes cómo va la cosa. Y bueno, yo tengo aquí un texto que he recuperado, no sé, a ver vosotros qué os inspira este texto o tal. Dice, no solo los recuerdos perviven en nuestra memoria, el pasado no solo se arraiga con clemencia servil a las débiles neuronas de nuestro cerebro, la melancolía no es solo un estado de tristeza permanente. Todo lo que uno ha vivido queda dentro de nosotros, nos configura, nos transforma. Fuimos lo que fueron otros y somos lo que serán los posteriores. Somos una cadena sin ningún eslabón perdido, todo puede ser circular y en ese sentido de traslación todos nos acabamos encontrando en un mismo lugar, en un mismo tiempo cronológico, que en una situación de déjà vu nos hace vivir las mismas vidas en distintos momentos. Esto, ¿quién ha podido escribir esto? ¿Esto qué es? Es muy bonito, pero no sé quién no podía escribir eso. Hasta aquí podría ser de Schopenhauer, pero bueno, os leo unas líneas más. Hace un año empecé con sentido experimental un blog en el que me volcaría para seguir con mucha ilusión la carrera hacia el Oscar. El perfecto escenario donde conjugar mi pasión por el cine y por escribir. Ese camino me condujo durante medio año a una experiencia maravillosa que me permitió conocer a gente tan apasionada con el cine como yo y pude compartir este amor por el cine de la forma más abierta que posibilita Internet hoy en día. Y todo queda ahí. Como los recuerdos se prenden en nuestro interior, un blog sirve también para registrar todo lo que vivimos durante ese periodo de tiempo. Y ahí queda, para que de vez en cuando nuestros recuerdos se han difuminado, podamos escarbar entre las líneas de los diferentes posts y revivir todo aquello que sentimos en su día. El déjà vu natural. Por favor, un aplauso, porque esto es obra de Javier Escartín, el 1 de septiembre de 2007... Y qué pedante, hacer yo a la gente. Estamos buscando votos para el año que viene y yo creo que esta manipulación emocional queda muy bien. Pero bueno, esto es pues muy bonito porque bueno, pues fue el inicio del blog. Es verdad que sí que comenzó en 2000... Bueno, ya para analizar la carrera del 2007, esta concretamente es la primera entrada que escribió Javier Escarpín en la segunda temporada del blog en 2007. Y hombre, la verdad que para como alma mater de este blog, pues es bueno... Era bueno recordarlo, perdona el atraco a mano armada. Oye, menudo regalo, ¿eh? La verdad es que me has emocionado. Y es que, ¿sabes qué pasa? Hace poquito busqué textos que había escrito hace muchos años en un viejo jornal que tenía en Zaragoza y tal. Y de repente, cuando lees algo que has escrito hace 6-7 años, parece que lo has escrito como otra persona. No identificas, ¿no? Ha pasado ya muchos años y no te identificas en que tú hayas escrito eso. Y me ha pasado un poco lo mismo. Digo, creo que eso lo he escrito yo, pero no tenía dudas realmente. Pero me ha encantado, ¿eh? Y es que comparto línea por línea todo lo que dijo el Javier Escartini hace 7 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde el tiempo? ¿Dónde has dejado esa poesía? Ha involucionado, pero bueno, hubo alguien, hubo quien tuvo retuvo, y bueno, la verdad es que es un ejemplo pues de todo el trabajo que ha hecho, bueno, pues aunque lo dice él, pues ahora mismo son 5 en premios Oscar. Pero bueno, pues esa ilusión, pues ya se palpaba en el inicio. Yo la verdad tengo, hay que reconocerlo, mucho cariño a este blog, porque también, pues Conexión Oscar en la web también comenzó, me parece que te gané por 2 semanas, pero en septiembre de 2006, y bueno, la verdad es que es de agradecer desde el punto de vista de oyente y tal, pues que esa pasión, 8 años después, pues en tus textos, en tus editoriales, pues siga viva. O sea, que no te has subido a ningún púlpito, ni el ego se te ha subido como a otros, y la verdad es que es para aplaudir y de agradecer. Yo te voy a decir una cosa, Nacho, y es que antes le mato que permitirle que nos deje en la web. Es todo lo que diré. Es que es complicado, ¿eh? Son 6 meses donde prácticamente vives por y para una cosa, y luego es verdad que los otros 6 meses desconecto, le dejo el blog a Dani que él haga y deshaga lo que quiera, porque necesito descontaminarme, pero bueno, yo creo que pues casos como por ejemplo de las bitácoras, cuando ves que la gente te lee, te apoya, está contigo y disfruta de viendo haciendo lo que haces, pues es la gran recompensa y lo que te permite ya, una vez que acaba la carrera, desear que llegue el 1 de septiembre para volver otra vez a estar por completo de lleno en la vorágine de, por ejemplo, la temporada de premios que está a punto de comenzar ahora este año. Y es lo que tanto a Dani como a Juan, a Víctor, a Juan Sanguino, lo que nos llena y por lo que estamos ahí pues trabajando todos los días para alimentar premios Oscar. Así que muy agradecido, la verdad. Esto se ha convertido en una pequeña gala de los gobernadores. Sí, totalmente. Con un discurso de honor de Javier. Hombre, por favor. Estamos haciendo el discurso que Piero Tosi no pudo hacer, así que perfecto. Pero no, era bueno comentarlo, porque nunca diré que hemos dicho estas palabras, pero bueno, queda grabado y veremos el día 29, pues si hay suerte y hasta dónde llegan estos chicos. Que bueno, pues que en 8 años pues miremos pues la evolución que ha habido, y sobre todo pues cada vez apoyados más por el público, que en definitiva es de lo que se trata. Bueno, pues nada, pasamos página antes de ya seguir sacando pañuelos y encíclicas, pero bueno, pues nos metemos ya en la carrera, que es lo que hemos venido aquí a comentar también. Pero bueno, también queríamos pues teneros, ¿hubierais pasado a la final o no hubierais pasado? Mensaje que vaya dirigido, va volando por el mar, pero bueno, ya sabe a quién va dirigido. Pero bueno, vamos a comentar ya la carrera, pues vamos a actualizarla con los nombres. Ya sabéis, pues bueno, el Oscarómetro que hacemos en la web, el termómetro que publican en Premios Oscar todas las semanas, y vamos a ver un poco, actualizarlo pues con Dani, con Javi, un poco pues con los nombres que van sonando a priori antes de que comience realmente la carrera, porque hasta ahora evidentemente no ha habido ningún premio de referencia en el que puedas basarte para ver realmente la tendencia cuál es. Si os parece, antes de empezar, Javi, Juan, quien tenga más a mano, ¿nos recordáis las fechas más importantes que van a venir las próximas semanas? Bueno, pues como tú bien dices, Nacho, esto comienza ya. Incluso esta semana, por ejemplo, tenemos las nominaciones a los Independent Spirit Awards, que son un poco la lanzadilla de la temporada de premios, aunque lo más importante llegará a partir del 3 de diciembre. Ese día los críticos de cine de Nueva York serán los primeros en dar a conocer sus ganadores. Son uno de los grupos de críticos de referencia en Estados Unidos. Al día siguiente, solamente 24 horas después, la National Board of Review también dará a conocer sus ganadores. Y ya ese fin de semana tendremos, por ejemplo, también A base de los premios del cine europeo, que bueno, interesan menos para lo que es la carrera por el Oscar, pero bueno, siempre también está muy interesante, siempre son muy interesantes. Pues los premios de Los Ángeles, que son los otros, el otro grupo de crítico de referencia en Estados Unidos, también los de Washington, el top 10 del American Film Institute. Vamos, que nada, en 5 días vamos a resolver muchos de los interrogantes de esta temporada de premios. Bueno, pues veremos a ver, como siempre, pues esa primera quincena de diciembre muy completa. Las nominaciones a los Globos, el día 12, ¿verdad?, de diciembre, que también es un... Exacto, y un día antes también los gremios de actores. El gremio de actores da a conocer sus nominados, que ya sabemos que suelen guardar mucho paralelismo luego con las nominaciones a los Oscar. Esa semana viene potente. Y no sé si antes de meternos ahí para los Globos, que creas que no, pues es uno de los premios que se cogen como referencia en la carrera, aunque luego los desvirtuemos, pero por lo menos nos lo pasamos bien con ellos, pues un poco este año ha habido mucho lío, más del que es habitual, pues por ver las películas que compiten en drama, en comedia. Yo al final no sé si lo tenéis claro en la cabeza o si tenéis la chuleta, porque yo ahora mismo tengo un cacao mental, no sé realmente qué películas van a drama, qué películas van a comedia. ¿Nos podéis un poco dar luz un poco en este ámbito? Pues en drama están Gravity, Her, 12 años de esclavitud, Capitán Phillips. ¿Qué más? En comedia tenemos Inside Llewyn Davis, Nebraska, Lobo de Wall Street, American Hustle va drama. Antes del anochecer es comedia. Ya, tronchante y sí. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más películas? Por ejemplo, Blue Jasmine, ¿dónde va? Es drama. En drama. Filomena. Comedia. Bueno. De este no estoy seguro. Me sentía como si estuviese en un concurso de la tele ahora mismo. Bueno, pues Filomena, yo creo que también iba a comedia, pero bueno, por el cartel. Aunque sea por el cartel, irá a comedia. Pero bueno. Bueno, pues nada, eso sean los Globos, pero la verdad es que este año se han armado un cacao mental bastante importante con esto. Y bueno, no hay que descartar que de aquí al 12 tengamos alguna sorpresa o algún baile todavía de categoría. Bueno, pues si os parece, nos metemos ya en harina, viendo las categorías más importantes, y un poco yo aquí no os voy a viciar con comentarios ni contenidos, sino simplemente un poco, pues lo vais a hacer el Oscarómetro vosotros, que para eso no os pagan, pero sí que os nominan para los bitácoras, así que se note. Bueno, pues por ejemplo, categoría de mejor película. A día de hoy, ya sabemos todos, hay dos películas muy bien colocadas desde hace tiempo. Están dos o tres escalones por delante de las demás. Pero bueno, ¿cuál pondríais ahora mismo como favorita real de la carrera? Independientemente de que luego tenga un apoyo real ante los críticos o no. Porque a lo mejor es una película que en los críticos pues no se la premia tanto, pero creéis que va a llegar como favorita a partir de enero. ¿Cuál colocáis en el número uno? Yo creo que este año es una carrera muy significativa porque, por ejemplo, el año pasado, a estas alturas, ¿no?, antes de la temporada de premios, pues hablábamos de grandes favoritas, pues a Los Miserables, Argo, Silver Linings Playbook, Lincoln, incluso algunos decían que Life of Pi todavía tenía algunas posibilidades de ganar mejor película. Este año la verdad es que se reduce todo a dos películas. Faltan todavía por ver American Hustle y Los Lobos de Wall Street, pero de momento estamos casi como a primeros de septiembre. O sea, poco se ha movido la carrera y el resto de películas que se han presentado pues suenan mucho a muras para la nominación, otras menos, pero no para la victoria. Y luego es verdad que en la lucha entre ambas, entre Gravity y 12 Years a Slave, yo creo que es muy, ahora mismo, muy pareja. O sea, las dos han obtenido una respuesta de la crítica muy similar. Porque parece como que 12 Years a Slave pase como la favorita de los críticos, porque un poco como es la película más dura, la película más adulta, por decirlo de una manera, ¿no? Más incisiva, más arriesgada también, por decirlo de una manera. Pero luego realmente si tú ves el Rotten Tomatoes, ves Metacritic, la diferencia entre ambas películas, incluso en algunos casos hasta gana Gravity. Por tanto, realmente la duda es si nos estamos equivocando y la carrera va a estar mucho más igualada de lo que en un principio puede parecer, o si estamos en lo cierto y tú 12 años de esclavitud va a arrasar. Yo creo que va a ser lo segundo. Yo creo que al final, aunque están muy parejos en cuanto a resultados de la crítica, etcétera, etcétera, yo creo que hay una clara favorita desde el primer momento, que es la cinta de Steve McQueen. Y aunque creo que Gravity también va a dar mucha batalla y va a estar ahí en algunos premios, ahora mismo, sin duda alguna, para mí la gran favorita es la cinta de McQueen. Yo tendría que estar de acuerdo, porque realmente es una película que aborda un tema muy importante en la historia de Estados Unidos, que lo hace sin ningún tipo de prejuicio ni miramiento, y que nos lleva un poco a la carrera del 93, que fue cuando Spielberg por fin se coronó con la ley. Es decir, que me parece que es un poco el ejemplo más claro ¿Podría ganar Gravity? Sí, ha sido un fenómeno mundial, eso, y sobre todo en Estados Unidos, y realmente ha cambiado las cosas, pero es que esas películas por lo general no ganan el Oscar, y es que no tiene una rival débil delante, tiene a una historia de época muy dramática que le encanta a todo el mundo, que incluso ganó en Toronto, cuando suele premiar películas más agradables, más crowd pleasers, y que realmente va a ser muy difícil de batir. No creo que vaya a ser un triunfo con muchos Oscars, pero ahora mismo mi dinero iría con 12 años de esclavitud. Bueno, pues primero 12 años de esclavitud, segundo Gravity, evidentemente son las dos películas posiblemente este año, ya lo veremos, pero... Bueno, se ha comentado, no sé vosotros qué percepción tenéis, de que muchos hablan de que desde 2005, que no, 2004, no, 2005, que ganó Million Dollar Baby, no ha habido una película que se pueda, que muchos la cataloguen ese término tan manido de obra maestra. Y parece que aquí con 12 años de esclavitud o Gravity, parece que cualquiera de las dos que ganara, por lo menos no habría pues esa corriente de críticos, pues que siempre es un poco despectiva con las últimas ganadoras, Slumdog Millionaire, The Artist o El discurso del rey. O sea, yo creo que sería un premio incontestable, ¿no? Es que las últimas ganadoras es que son muy debatibles, ¿no? Porque realmente no han anulado el consenso, no nos han anulado a todos, no han logrado el consenso que normalmente supuestamente una ganadora de mejor película debe de tener. Quizá Million Dollar Baby, como tú bien dices, sea el último ejemplo. Pero es que yo creo que cualquiera de las dos que ganara, tanto 12 años de esclavitud como Gravity, sí que ha generado ese consenso. Evidentemente siempre, no a todo el mundo le puede gustar la misma película, pero sí que más o menos estamos viendo que la respuesta es que ha sido apabullante, no solo de la crítica, sino el público está también muy entregado a ambas cintas. Por tanto, yo creo que cualquiera de las dos que pudiera ganar, sí que esta vez no va a quedar la victoria en entredicho como puede ocurrir en otras ocasiones. Son películas que llegan con mucha fuerza y por tanto quizás estamos en un año donde el nivel, gracias a esas dos películas precisamente, es mucho más alto que en otros años. Salvando las distancias, para mí va a ser un poco El Padrino, primera parte contra Cabaret. Creo que Gravity va a ganar la mayoría de Oscars, va a ganar mejor director, pero el premio va a ser para 12 años de esclavitud. Me estoy adelantando. Mejor director, yo no, bueno, tengo dudas sobre eso, ¿eh? Bueno, ahora iremos ahí. Yo creo que ese premio también va a ser un poco como el del año pasado con Ann Lee. Va a haber mucha emoción hasta el final, por lo menos aunque sea con estos dos nombres. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, pues 12 años de esclavitud primera, Gravity segunda. La tercera vía, que siempre se habla por la típica película, que un poco, pues a ver si puede intentar, pues al haber dos películas tan enfrentadas y tan potentes, pues colarse en medio, aunque este año parece bastante improbable. Se han hablado de varias, algunas que no han llegado todavía, como American Hustle, algunas que ya están empezando a recibir pues buenas críticas, nostálgicas y tal, al encuentro de Mr. Banks. Y hay una que lleva ahí un poco quizás solidificada varios meses, que es Capitán Phillips. Y no sé, pues entre estas tres o alguna otra, ¿cuál veis como tercera vía de esta carrera? Ahora mismo yo diría Saving Mr. Banks. Yo creo que ahora mismo es la tercera opción. La respuesta en el AFIFES fue apabullante, mucho mejor que la recepción que tuvo en el Festival de Londres. También no es lo mismo el público europeo que el público norteamericano. Y es que, como bien han dicho también páginas norteamericanas, tiene elementos muy similares a las últimas ganadoras del Oscar. No solo es una película que habla del cine, como ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos años, sino que también es muy sentimental, muy emocional frente a películas duras, como por ejemplo pueden ser 12 años de esclavitud o Gravity, que te mantiene en tensión durante toda la película. Sería un poco el crowd pleaser de este año, ¿no? La película amable con el espectador, y hemos visto que la Academia en los últimos 3 años ha tendido hacia eso, por tanto, no podemos ahora mismo relegarla. Y luego creo que también puede tener muchas opciones, aunque todavía no la hemos visto, American Hustle. Saving Mr. Banks, lo que pasa es que es una película que va a encajar muy bien con los votantes más viejos de la Academia, y no hay que olvidar que son mayoría, y se van a sentir muy a gusto votando esa película, porque es un homenaje a Walt Disney, es un homenaje a un clásico de la historia del cine. Tiene a Tom Hanks, tiene a Emma Thompson, que llevan fuera de los Oscars muchos años, y realmente tiene muchos ingredientes para gustar a la gente, así que yo la veo como tercera vía. Capitán Phillips a mí se me está cayendo poco a poco, porque es una película que gustó, pero que tampoco causó un gran impacto. Y no me extrañaría que perdiese una de las nominaciones, ya sea o mejor director o mejor actor, que una de las dos caiga y no sea una candidata tan fuerte. Sobre o Russell y Oscar Sosa, prefiero no mojarme porque nadie ha visto las películas y es un poco arriesgado. Pero si tuviese que poner mi dinero en una de ellas, sería American Hustle, porque por el reparto y por la racha en la que está el director ahora mismo. A mí los dos clips de momento que hemos visto me han gustado mucho, ¿eh? Yo creo que tiene ahí un cierto toque setentero que queda muy bien. Los actores en principio están muy notables. Y yo creo que American Hustle, si funciona, si el engranaje funciona, que es lo que ha ocurrido hasta en las últimas películas de Vincent Russell, puede dar mucho que hablar. El año pasado sí, Melanie Strieber, que en un principio no parecía tener con muchas opciones. De repente luego se vino hacia arriba con el SAG, con la nominación a los Oscar también de Vincent Russell. Hablábamos que podía estar ahí hasta el final de la carrera. De hecho, algunos dicen que fue realmente la segunda, aunque luego por premios fue Life of Pi. Y yo creo que puede dar mucho que hablar y lo vamos a saber este fin de semana con los primeros pases para la crítica. Y atención a Her, que se puede colar también perfectamente en película porque está conquistando a todo el mundo. Bueno, se puede colar, no, se va a colar a mejor película, porque lo importante son los números uno y va a tener suficientes. La pregunta es si va a llegar a otras categorías también, pero ya lo comentaremos cuando toque. Veremos a ver. El hombre que apostaba por Foxcatcher, esa. Pero bueno, veremos a ver cómo. A traición. Bueno, ya hablaremos dentro de un año, Nacho. Muy bien. Bueno, pues nada, son 5 películas destacadas: Los años de esclavitud, Gravity, Capitán Phillips, Al encuentro de Mr. Banks, que los dos la habéis señalado como una tercera vía interesante. Y American Hustle, claro, con la expectativa de ver qué va a pasar con ella. Bueno, tenemos, esas son 5, pero bueno, ya se sabe que desde que se hizo el cambio de normativa, pues ya sabemos que puede haber hasta 10 nominadas, aunque los dos últimos años ha habido 9. No sabemos si eso se repetirá o qué. Dani, has hablado de Her, que puede ser una de las candidatas que entre en ese grupo. ¿Qué más títulos veis que pueden ser la sexta, la séptima, la octava de esta carrera? Que la otra singularidad de este año, aparte de que tenemos solamente 2 favoritas a las puertas de la temporada de premios, es que el año pasado, por ejemplo, ya el círculo se movía entre 14, 15 películas que podían aspirar a mejor film, y este año es que podemos hablar de 25. La verdad es que cuesta mucho reducir la lista. Lo vamos a hacer ya la próxima semana, porque en cuanto comience la temporada de premios y pues el AFIFES ya conoce su top 10, el American Film Institute, perdón, la crítica de Nueva York, la crítica de Los Ángeles, ese grupo amplio se va a reducir a, pues eso, 14, 15 películas. Yo creo que Hell sí que va a estar ahí. Creo que es una película que también va a gustar mucho, por lo menos para obtener ese 5% de votos que se necesita para estar nominado. Pero luego, claro, la duda es qué va a pasar con películas más pequeñas, como por ejemplo Nebraska. Ya sabemos que Alexander Payne es muy querido dentro de la academia, sus 2 últimas películas han sido candidatas. Veremos si finalmente consigue estar ahí. También si lo van a estar los hermanos Coen con Issa y Lewin Davis. Por supuesto la película de Scorsese. Vamos a ver qué pasa con Blue Jasmine, que ha sido el gran éxito de Woody Allen en los últimos años, si finalmente consigue lo que también hizo Midnight in Paris. Es que hay muchas apuestas y ahora mismo es difícil asegurar que, por ejemplo, qué va a pasar con Agosto, qué va a pasar con Dallas Buyers Club. Es que ahora mismo es imposible vaticinar qué puede ocurrir. Es más intuición que otra cosa a la espera de que comience la temporada de premios. Y no te olvides del factor mayordomo, que es la película de Weinstein que totalmente a nadie le gusta y que recaudó los 100 millones de dólares, que todas las películas del estudio que han superado esa cifra han estado en los Oscar. Además, es una película muy popular, podrías un poco, salvando las distancias, y jamás la igualaría a ella, el crear señoras de este año. Tiene ópera, tiene la conciencia histórica negra, aunque también tiene el problema de que está Steve McQueen este año. Tiene muchas cosas a favor, menos la propia película. Bueno, ahí ya se encargarán de que no sea así. Bueno, pues como decías, Nebraska, a propósito de Lewin Davis, de los Coen. Nebraska es curioso porque en Cannes la crítica americana pues no la trató muy bien, y bueno, ya parece que estará bastante fuerte, como veremos, en más categorías. El mayordomo, el lobo de Wall Street. Y bueno, hay una pregunta. Esto, yo me he emperrado con esta película, no sé por qué. Filomena. ¿Qué pasa con Filomena? Vamos a ver. Quedó segunda en Toronto. Vamos, no sé la diferencia de votos que hubo, pues yo estoy convencido que si en vez de segunda hubiera quedado primera en Toronto, en una película muy crowd pleaser de estas, pues todo el mundo la pondría en las encuestas. El año pasado, cuando ganó en Toronto, el lado bueno de las cosas, los Weinstein lo han vuelto a hacer. Filomena, ¿qué está pasando? ¿Le falta punch o lo que sea? Porque, bueno, no hay que olvidar que quedó segunda en Toronto y que detrás están los Weinstein también. Y además en un año en el que los Weinstein tampoco tienen un caballo de ganador muy claro, que es curioso porque tienen como 3 o 4 cartas, pero no sé si saben qué hacer con ellas, porque ninguna se termina de despegar de las demás. La ventaja es que tienen a Stephen Frears y Judy Dench, que tiene una historia muy buena con la academia, y la historia tiene potencial. Lo que pasa es que precisamente el factor de comedia quizás le podría quitar un poco de impacto a la película. Yo no termino de verlo, pero es cierto que lo que tú dices, el segundo premio en el segundo puesto en Toronto, en Venecia, fue la película que más gustó, incluso por la crítica que suele apreciar como cosas más arriesgadas, más experimentales, y esto parecía un poco telefilm bien hecho, pero les gustó mucho. No lo sé, yo creo que se va a colar por lo menos en guión y en actriz protagonista, pero no termino de verla en película por ahora. Yo un poquito igual, yo creo que Juan Bautista es el que me dice todos los fines de semana, sube a Filomena en el termómetro, sube a Filomena en el termómetro, que es la gran apuesta de la Western este año. Yo ahora mismo creo que la gran apuesta es agosto, pero puede caerse también. De todas maneras, agosto no ha terminado de gustar a casi nadie. Sí, pero bueno, está Meryl Streep, está Julia Roberts, que al final, incluso por los nombres del reparto, por los nombres al final de la película, puede finalmente ser la que consiga centrar mayor atención. Pero no sé, y es que Filomena creo que ahora mismo, quitando esa guerra que hicieron con la calificación para rebajarla, para que los menores de 18 años puedan ir a verla al cine sin necesidad de ir con sus padres, salvo esa guerra en la que se implicó también Judi Dench, ahora de momento la promoción tampoco es que está siendo muy exhaustiva. En ese aspecto no es muy habitual en la estrategia de la Western, pero de todas maneras es pronto todavía. Yo creo que todavía la película tiene opciones, como bien decís, es una crowd pleaser muy llamativa, en manos de Harvey eso es arte puro y puede estar perfectamente nominada, sobre todo teniendo en cuenta, como ya ha dicho Dani, que es que son 9, hasta 10 candidatas, no para ganar, evidentemente. Así que yo creo que la señora Westin es consciente de que no tiene ese caballo ganador como en otros años. De hecho, es que creo que su única opción de premio este año es Oprah Winfrey. Sí, así claro, sí. Hombre, puedes decir Judi Dench en actriz, sí, que es que Cate Blanchett todavía tiene algo cierta vulnerabilidad, pero ahora mismo su gran apuesta es Oprah Winfrey, mejor actriz secundaria, sin duda. Bueno, veremos a ver qué pasa con ese enigma de Filomena. Supongo que, claro, como Judi Dench, pues no es como Jennifer Lawrence, que si Harvey le dice que se desnude, pues se desnuda y todo esto y tal. No tiene la energía y las fuerzas necesarias ya Miss Dench para hacer una campaña ahí muy activa a su favor. Bueno, no ataques a Jennifer Lawrence en mi presencia, no sé, Javi, pero esto es muy, muy duro escuchar para mí. Hombre, por favor, desnuda, hombre. Bueno, pasamos a mejor director, lo comentábamos antes. Bueno, pues ahí supongo que también las dos películas más fuertes también van a ser las que ganan en mejor director. Aquí quizás viene un factor más porque se habla, o muchos contemplan, de que tanto los que opinan como que Gravity puede ganar mejor película, como los que 12 años de esclavitud va a ganar mejor película, no descartan, claro, nadie descarta que esa epopeya visual en el espacio que ha montado Alfonso Cuarón sea premiada y vuelva a haber disociación película-director. Es que yo creo que aquí nos olvidamos de una cosa, y es que normalmente los años que ha ocurrido eso son excepciones. No es lo habitual. El año pasado teníamos la singularidad de que Ben Affleck no estaba nominado a mejor director, por tanto no quedaba otra, pero no es algo habitual. Y cuando suele ocurrir es porque la academia tiende a premiar una película que les ha gustado mucho y que tiene orgullo de ello, de que les ha gustado y van a votar por ella, aunque saben que probablemente la mejor película sea otra, y entonces le dan el premio al mejor director. Puede ser el caso de Crash y Bruba Mountain, o el caso de Chicago y El Pianista. Este año yo creo que si el guión se cumple, saben que la mejor película va a tener también al mejor director, que en este caso es 12 años de esclavitud, y por tanto yo creo que no se va a producir esa división. También es verdad, y eso es un punto a favor de Alfonso Cuarón, que Steve McQueen es un recién llegado a Hollywood, es decir, ha hecho dos películas que hasta ahora mismo probablemente ningún académico haya visto, o muy poquitos la hayan visto, prácticamente no conocen nada de él. Y es verdad que es un recién llegado, pero bueno, también lo era en cierto modo Tom Hooper o Hassan Avicius. Quiero decir que en ese aspecto tampoco luego puede perjudicarle. Yo creo que no va a haber esa división. Sí que creo que la academia va a intentar, en el caso de que, repito, porque es que estamos hablando sobre presuposiciones, luego en el caso de que 12 años de esclavitud sea la película favorita en la que vaya a lograr el premio Mejor Film, probablemente a Gravity también la vayan a recompensar con muchos Oscars. Pero yo creo que en este caso va a ir más por el lado técnico. Yo creo que si finalmente la película es la ganadora, como ha ocurrido en los últimos años, también se llevará mejor director. Fox, yo creo que debería de jugar la carta negra. Que no solo vaya a ganar una película sobre la esclavitud. Bueno, es verdad. Sino que en la historia, un director negro, aunque sea británico, vaya a ganar el Oscar a mejor director del año. va a ser muy igualado, porque realmente los dos presentan credenciales muy interesantes. Son gente, hasta cierto punto, novata, entre comillas, aunque Cuarón tiene más trayectoria en sus espaldas. Y es un año en el que no hay aparentemente pesos pesados, porque lo más parecido es Scorsese y los Coen, y no terminan de parecer que están en la conversación, por lo menos para la victoria. Y por lo menos va a ser refrescante. Y no sé, yo creo que por ahora apostaría eso por Cuarón, porque es un gran reto, la película ha gustado mucho en general y es una forma de reconocer esa aventura tan grande, pero claro, en Avatar no lo hicieron. Pues veremos, a ver, yo, pues eso, a ver si juegan la carta negra. El otro día en la web, pues sale, publicamos una foto de Steve McQueen, y bueno, y un lector o lectora, pues que no lo tendría ubicado seguramente, porque todavía cuando uno oye Steve McQueen, pues recuerda al protagonista de La Gran Evasión. Pues de repente un comentario, pues, que salió en la web, coño, pero si es negro, tal. O sea, que espero que la academia también lo tenga en cuenta para jugar esa carta. Bueno, pues McQueen, Cuarón, lo decíais, Scorsese, los Coen, pues parece que no terminan de definirse si van a ser candidatos este año. ¿Con qué nombres completaríais las tres plazas que quedan? Yo diría David Russell, si finalmente la película es tan buena como parece. Me cuesta creer que Johnny Hancock pueda ser nominado. Es que me cuesta tanto creerlo. Pero bueno, si Saving Mr. Banks sigue subiendo de forma tan meteórica, pues a lo mejor no queda otra más de medio que verlo, pero me cuesta verlo. Y ahora mismo yo diría también Martin Scorsese. Y la quinta plaza, es que Paul Greengrass, yo creo que al final se va a caer. Te has dicho tres, creo. Sí, pero Johnny Hancock es que no tengo claro. Pero es que Paul Greengrass, por ejemplo, tampoco creo. Yo creo que al final se va a caer y que no va a estar nominado. Sí. Yo creo que el que va a entrar es Spike Jonze. Creo que si entró a John Barton. Apostando fuerte, ¿eh? Sí, mira que no lo veía. Fue Juan el que insistió en hablar de ella en el primer programa. Pero es que es una película muy personal y que, por lo que parece, está gustando mucho a la gente que le está gustando. Y apostaría por Russell, por Jonze. Y probablemente por Greengrass, a pesar de que eso, dudo con esa película. Pues ya veremos, porque bueno, como contaba Javi, es muy interesante con lo de John Lee Hancock. Pues no sé vosotros si tenéis la impresión de que podría pasar, pues como pasó con Descubriendo Nunca Jamás, Savage Squid, películas que bueno, pues que bueno, aprietan también ese toque un poco nostálgico también, sobre todo la de Mark Foster, que sí que estuvieron nominadas cuando eran cinco, pero que nada, el director no estuvo, no sé, o sea, aquí John Lee Hancock pues puede sufrir, el prestigioso director de Blindside puede recibir también ese castigo, ¿no? Y recordemos que el año pasado la categoría de mejor director fue la más loca de los Oscars, porque nos sorprendió a todos, ¿no? Las ausencias de Ben Affleck o de Kathleen Bigelow, pero es que este año por fechas puede pasar lo mismo, porque de nuevo los directores de la academia van a votar sin el referente del DGA. Por tanto, puede pasar una cosa completamente en el DGA y otra cosa totalmente distinta en los Oscars. Veremos a ver qué ocurre. Veremos a ver. Mi nombre loco que creo que no va a pasar es el de J.C. Chandler, que esta película gustó mucho en Cannes. Es un reto también para el director, que ya había gustado con Margin Call, que está teniendo muy buenas críticas y que no sé si podría llegar a tener el apoyo suficiente. Pero que la película. ¿Quién pensaba, por ejemplo, que el año pasado iba a estar nominado Ben Sailing? No, absolutamente nadie, es que ni siquiera ganó premios de la crítica. Nunca se sabe. Fue la academia la que le puso en el mapa. Pues nada, veremos a ver, incluso ya me veo yo una entrando J.C. Chandor y Stephen Frears, así a lo loco, pero bueno, veremos a ver. Pasamos a mejor actor, y aquí esta categoría está muy interesante porque bueno, hay tres. Curiosamente, a mí me extraña, no sé vosotros, que bueno, la crítica americana está apostando muy fuerte por un nombre, sobre todo por el factor veteranía, pero no sé si es que ese factor veteranía les está viciando un poco la realidad o si realmente es el favorito. Hay tres nombres: Chiwetel Ejiofor, 12 años de esclavitud, Robert Redford, Cuando todo está perdido, y Matthew McConaughey por su papel en Dallas Buyers Club. Sería una gran sorpresa que alguno de los tres no estuviera nominado, aunque el año pasado decíamos eso de John Hawkes y pasó lo que pasó, pero bueno, parece que son tres opciones muy sólidas. ¿Cuál es vuestro favorito en este comienzo de carrera? Para mí están 33-33-33, ¿eh? O sea, yo creo que ahora mismo todos tienen algo muy a favor. En el caso de Robert Redford, lo que tú dices, una estrella de Hollywood, sin Oscar de interpretación, veterano, que además protagoniza una película completamente porque es el único actor de la película, sale en todas las escenas. Shooter Jane Ford es el protagonista de la supuestamente la película del año, y si te gusta 12 años de esclavitud te va a gustar su actuación, además de que es muy desgarradora, muy cautivadora. Y luego está Matthew McConaughey, que es la estrella de Hollywood, que después de sus años de expiación ahora ya está en lo más alto de Hollywood, súper respetado, y que hace por fin su gran papel, por la que perfectamente podía ganar el Oscar. Que es algo también que la categoría de mejor actor necesita, una estrella de relumbrón que de repente pues se hace con el premio. Yo creo que también pues 33-33-33 van a ser los premios de la crítica y de la industria los que van un poco a dilucidar qué va a pasar con la categoría. Si yo tengo que dar un favorito, yo creo que si 12 años de esclavitud es la película del año, lo normal es que su actor protagonista, si usted lo por fuera, también el ganador. Yo soy también un poco dividido entre los tres, porque confiaba mucho en Robert Redford hace unas semanas, pero no termino de verlo. Creo que le pueden hacer un Peter O'Toole perfectamente, que es un veterano que tiene una nominación en el último momento de su vida y que parece que va a ganar y no lo hace. Ahora mismo diría Matthew McConaughey, porque me volvió loco en Dallas Buyers Club, me gustó muchísimo, tiene una buena narrativa para ganar y porque creo que esa película va a ganar una serie de interpretación. Y no sé si es este o Leto, pero sí creo que tiene muchas cosas a favor, a pesar de que precisamente la prensa especializada no está hablando tanto de él como favorito para ganar, y lo de Jeff Ford sí es probable. Últimamente hemos visto varios casos de mejor película que gana mejor actor, como The Artist, como El discurso del rey, ahora mismo no me acuerdo de más, pero sí, podría darse. Lo que pasa es que él lucha con dos nombres mucho más conocidos que él. Aparte tiene una historia detrás de su actuación, quiere decir que tiene una campaña, hay una campaña que se puede desarrollar. Y con Tom Hanks por Capitán Phillips y Bruce Dern por Nebraska, ¿tenemos un quinteto inamovible o no? ¿Creéis que va a dar vueltas un poco? Bruce Dern, yo creo que tiene muchas opciones de estar finalmente nominado. También es un actor muy veterano, muy querido. Estamos viendo que va de homenaje en homenaje estas últimas semanas. Y no me extrañaría que la Academia se intentara sumar también con ese guiño a la nominación. Pero yo la quinta plaza realmente la veo muy abierta, porque Tom Hanks, bueno, pues los últimos 10 minutos de Captain Phillips es para darle la nominación directa, pero es que tiene una gran competencia, porque si Her gusta mucho, pues Joaquin Phoenix, que el año pasado estuvo nominado por The Master, que la Academia no necesitaba nominarlo para nada, porque la película no les gustó y sí estuvo ahí, también estuvo Amy Adams, por cierto, una actriz secundaria. Pues si Her gusta mucho, Joaquin Phoenix puede estar tal vez nominado. DiCaprio, la eterna mención, pues en Wolf of Wall Street, de momento, en lo que hemos visto en el anticipo de la película, está muy bien también. Christian Bale en American Hustle, veremos a ver qué pasa con él. E incluso yo no descarto todavía que Forest Whitaker se pueda meter a última hora en la carrera, aunque creo que está ya un poco descolgado. Pero para mí, cualquiera de estos cuatro actores podría ser finalmente el quinto nominado. Creo que ahora mismo Tom Hanks es favorito, eso sí, pero ojo. El caso de Whitaker es muy particular porque es un ganador del Oscar que vuelve casi de 7 años en los que no ha hecho casi nada, que es un actor que generalmente cae bien, tiene un papel muy jugoso, pero que no se habla de él, le ha robado el protagonismo a su compañera de reparto, y yo creo que se va a quedar fuera, aunque nunca se sabe si puede dar la sorpresa. Tom Hanks está muy bien en el final, es muy impactante, pero aquí votan los actores, y van a votar seguro en mejor actor secundario, así que podrían dejar un hueco a otra persona. Phoenix se ha visto que por alguna razón al SAG no le gusta tanto y al gremio de actores de la Academia le gusta mucho, podría colar. No sé, Bale no termino de verlo, y DiCaprio es que si no entra cuando suena, cuando no está tampoco tan claro, no sé. Oscar Isaac es otro nombre interesante que está gustando mucho y que lo va a tener difícil por la competencia, pero quién sabe si podría colarse. Dern, estoy de acuerdo con Javi, va a entrar seguro, por ejemplo, porque tiene ese estatus y ha gustado mucho, y Spain, que ha llegado a muchos actores a la candidatura. Sí, Oscar Isaac quizás sea la semejante ramera de esta categoría en comparación con sí, los pero luego es la típica nominación que de repente en la mañana del SAG te encuentras y tampoco te sorprende, o sea, te sorprende, pero dices, bueno, es que podía, cabía esperarse, o sea que... Sí, no, no, que es como Ben Zeitlin, que está haciendo una barbacoa en Nueva Zelanda y mira, y le pillan ahí... O Terrence Howard, el año de Hustle and Flow, que había cuatro actuaciones impresionantes y de repente se coló él, que era, pues no tenía ni la película mucho perfil, ni él tampoco, y llegan de vez en cuando estas nominaciones pasan. Muy bien, pues nada, pasamos a mejor actriz. Aquí veremos también, pues la carrera pues nos va a ir indicando cómo va a ir la cosa. Pero bueno, ahora estamos en pleno subidón Blue Jasmine, evidentemente con el estreno reciente en España de la película de Woody Allen, ahora hablaremos un poquito de ella si queréis. Pero bueno, ¿creéis que aquí ya, a no ser que cambie mucho la película, ya tenemos ganadora? Sí, yo también lo creo. Pues nada, o sea, es que realmente que Blanchett hace un trabajo espectacular, es una película de Woody Allen, ella está en el 90% de las secuencias, hace de todo. Solo dio un Oscar como secundaria, ya ha pasado bastante tiempo. No sé, creo que realmente lo tiene todo a favor, a pesar de que compite contra la reina de Hollywood. Es que solamente es el único peligro que tiene que Blanchett, ¿no? Que de repente Gravity sea más fuerte de lo que en un principio puede parecer y arrase, y Sandra Bullock, pues en ese efecto arrastre, consiga el Oscar. Pero recordemos también que Bullock, bueno, pues ganó hace 3 años, que bueno, eso, después de lo que pasó en el pasado con Christoph Waltz, no quiere decir nada, ya lo sabemos. Pero creo que sería, la Academia entendería que sería demasiado prematuro darle un segundo Oscar a Sandra Bullock, a pesar de que, desde luego, Gravity es el mejor papel de su carrera. Cate Blanchett está extraordinaria, la película se estrenó en verano y a pesar de que ha pasado 2 meses, se sigue hablando de ella cada vez con más fuerza. El resto de candidatas creo que no tienen la fuerza suficiente para eclipsarla. Para mí las 4 categorías interpretativas este año son muy interesantes, pero si hay alguna que, si una está ya casi definida, para mí es esta. Yo creo que completaría un poco, Judi Dench y Emma Thompson las veo casi seguras, y Meryl Streep es que no termino de verla como quinta nominada cerrada, porque están por ahí las extranjeras, que ya puede ser Adele, ya puede ser otras que de repente les gusta mucho, se encaprichan, aunque va a ser un año complicado. Quizás Amy Adams está bien, ya han demostrado 4 veces que les gusta mucho y si tiene un buen papel, la podrían nominar otra vez. Kate Winslet parece que se ha quedado fuera porque Labor Day de repente es como si no existiese, a pesar de que las primeras críticas eran buenas. Pero no sé, Javi, ¿qué pensará? Meryl Streep es que no termina. Veo mejor posicionada a Julia Roberts. Pienso que tu amor por Julia Roberts se está cegando. Mira, Gail Lord ha dicho que está simplemente sensacional. No te justifiques, no eres objetivo en esta opinión. Hay mucha más competencia en esta categoría que en secundaria. Sí, eso desde luego. Yo creo que Meryl Streep se va a meter porque es Meryl Streep y creo que ese quinteto es bastante lógico. Me encantaría que estuviera Adele Sawporus, ya lo dije en el blog, para mí es la mejor interpretación que he visto en los últimos 2-3 años. Julie Delphi me encanta en Antes del Anochecer y me gustaría mucho que estuviera nominada, aunque sea solamente por recompensa por el trabajo en las 3 películas, en la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer. Pero creo que las 5 maduritas van tan fuerte este año que no va a haber hueco para otra. Es que realmente tenemos 10 actrices que están fantásticas, porque hasta la opción indie podría ser una alternativa perfecta, que yo no creo que vaya a suceder. Pero bueno, Paulina García, Brie Larson, que está enamorando a los críticos, Adele Sostropoulos, Delpy. Sí, es que hay muchos nombres este año. Greta Gerwig tuvo muy buenas críticas al principio del año. Después de ver carreras y carreras en que las actrices eran secundarias de sus películas o no había tantas potentes y se colaba un poco, entre comillas, cualquiera, tenemos un año en que nos sobran candidatas. Y por lo menos en ese sentido podemos estar muy contentos. Que están de igual a igual que a mejor actor. Pues nada, veremos. A ver, aquí está claro quién es Mr. Ben Affleck, Mr. Julia Roberts y nos falta Mr. Agente Especial. Pero aquí está claro cada uno, pues sus filias y fobias en esta categoría. Pero bueno, yo eso, a ver, veremos esa quinta plaza. Pues si le cae la 18ª nominación a Meryl Streep, pues finalmente tenemos sorpresa. Aunque eso, yo veo que desde premios Oscar siempre ha habido, y antes de ver la película, mucha percepción de que la vida de Adele podría hacer algo en estos Oscars. No sé si pensáis que eso, que al final realmente lo único que podría aspirar es colarse en mejor actriz, pero que bueno, que siempre me ha resultado curioso que la hayáis tenido, pues incluso casi antes, desde que ganara la Palma de Oro por ahí, pues muy presente en la carrera. No sé si demasiado. No, antes de la Palma te prometo que no, porque yo no sabía que existía esa película. No, es verdad, es verdad. Pero es una película que en Europa está gustando bastante, a pesar de que hablas con la gente y te encuentras con sí y y otras no terminan, pero es que el papel de Adele es muy potente, podría colarse. Y mejor guión adaptado este año, extrañamente, parece un poco más despejado de lo normal. No sé, por ejemplo, el director lo veo complicado, no es Michael Haneke, y es que a pesar de que este año, por ejemplo, me parece más flojo que el año pasado en la categoría, me cuesta. No sé, es que podría ser la típica película que o consigue tres o no consigue ninguna. Tampoco pensamos que Amour iba a tener todas las nominaciones que obtuvo el año pasado, o sea que siempre hay lugar para la sorpresa, aunque creo que las películas son totalmente diferentes en este caso, y Amour simpatizaba mucho más con la Academia que... La Academia, mejor dicho, simpatizaba mucho más con Amour que como lo puede hacer con la vida de Adele. No, yo creo que de todas formas nos ha viciado mucho que las dos últimas Palmas de Oro antes de Adele, claro, estuvieran en los Oscars. Y quizás pues se le ha sobredimensionado un poco. Hombre, no es la típica película, no es un Haneke, no es un Malick, y eso también pues puede pesar, no sé, pero bueno, veremos a ver. Pasamos a actor de reparto, y bueno, hay también muchas dudas, porque bueno, muchas webs y muchos sitios pues hablaba que después de su omisión por Shane, pues Michael Fassbender podía liderar la categoría por 12 años de esclavitud. Pero no sé si tenéis la impresión de que a lo mejor, al margen de eso de que no iba a hacer campaña, aunque eso es muy relativo, porque está en todos los fregados, pues bendita campaña, pero no os da la impresión de que las críticas destaquen tanto a Chiwetel Ejiofor, Lupita, le puede un poco pasar factura para poder ganar un premio de roba escenas como tendría que ser este. Es que ese Oscar a día de hoy va para Jared Leto. Eso es lo que creo realmente. Con Hanks no lo termino de vino ganando porque hablaban básicamente de Emma Thompson y yo creo que tienen tiempo para darle un tercero, y Fassbender le va a pasar como le pasó a Ralph Fiennes, que igual es tan que estará muy bien haciendo el papel, pero es tan malo el personaje que no despierta simpatía en el votante, y que muchas veces es que eso es muy importante a la hora de ganar un Oscar, que no deja de ser un concurso de popularidad. Y Jared Leto tiene un papel de ensueño, porque roba muchas escenas, funciona dramáticamente, la historia que tiene con McConaughey está muy bien contada, es divertido, hay transformación, y no les importa en estas categorías reconocer a alguien que no hace tantas películas. La Jennifer Hudson está, no sé, no tiene por qué ganar leyendas de Hollywood ni actores respetados en la industria. Puede venir un relativo desconocido como Leto y ganar perfectamente. Sí, suscribo más o menos lo que dice Dani. Yo creo que no he visto la película, no he tenido la suerte que ha tenido él de estar en San Sebastián, pero yo creo que Jared Leto tiene una opción muy importante de lograr el Oscar. Tom Hanks suena mucho, incluso por ahí algunos críticos, algunos analistas dicen que es el favorito. Me cuesta creerlo. Yo creo que si Tom Hanks consigue algún día su tercer Oscar, va a ser por un papel mucho más destacado que el de Saving Mr. Banks. Y Michael Fassbender creo que es la ilusión de todos, ¿no? A todos nos encanta tanto este señor que nos gustaría verlo con un Oscar. Pero como bien dice Dani, quizá no creo que, aunque yo soy de los que creo que firmemente quiero enseñar esclavitud para ser la gran triunfadora de este año de los Oscars, no va a obtener muchas estatuillas, y el papel de Jared Leto va a ser mucho más vistoso y mucho más amable que el de Michael Fassbender, y por tanto creo que tampoco creo que le va a ayudar eso de no hacer campaña. Y creo que finalmente se puede quedar un poco descolgado, y que al final la lucha incluso sea entre Tom Hanks y Jared Leto. Pues nada, Tom Hanks, Jared Leto, Michael Fassbender y Barhat Abdi, el de Capitán Phillips, os parece que son cuatro opciones también bastante, ya se van solidificando poco a poco, pero en cambio parece que el quinto puesto sí que está muy abierto. Uy, pues yo fíjate que ahora mismo veo con más opciones a Jonah Hill que a Barhat Abdi. Por lo menos lo que hemos visto en el anticipo de los lobos de Wall Street es que Jonah Hill está estupendo en las películas que montó. A lo mejor son las únicas que tiene, y luego en la película pasa mucho más inadvertido, pero de primeras, y ya estuvo nominado por Moneyball, que su papel luego tampoco era tan destacado. Así que aquí, que está un poco más extravagante, más loco en la película de Scorsese, yo creo que tiene muchas opciones, por lo menos de ser el cuarto nominado. Y Barhat Abdi a mí me encantó, ojalá consiga la candidatura también. Para mí ese quinteto sería ideal, aunque también me gustaría mucho que estuviera nominado Daniel Brühl, que en otras está genial, pero la película yo creo que mucha gente ya se ha olvidado de ella. Sí, yo estoy de acuerdo, ya lo dije cuando comenté la película, es que no termino de verlo Daniel Brühl, no creo que sea tampoco el papel que te permita brillar, a pesar de que parezca mucho más Bailey de lo que en realidad es. Yo nada, aquí estoy de acuerdo que podría colarse perfectamente, pero a mí me gustaría prestar atención a Bradley Cooper, que el año pasado entró por los ojos el de la Academia, dicen que más jugoso de la película, uno de los más jugosos, y podría colarse perfectamente en los Oscars con esos rizos. Y Barakat Dita, yo creo que sí va a entrar al final. Sí, no. Se lo veo mejor posicionado que Tom Hanks. Sí, no, yo estoy seguro que habrá un encuentro en ascensores entre Abdi y Lupita, y tiene que ir. Además, el Abdi ya, bueno, te choca mucho, dándole la enhorabuena a Angela Lansbury el otro día en el Governors Award, pero bueno, ya se nota que está en campaña el hombre y lo van a explotar al máximo. Bueno, pues son cinco, que bueno, veremos a ver cómo va la crítica y los premios, pero bueno, Hanks, Leto, Fassbender, Abdi y Hill, pues son cinco que parecen que están un poco por encima, aunque se han hablado muchos nombres, es decir, Daniel Brühl, Jake Gyllenhaal, Prisioneros, y algún otro más, que ahora se me va. Bradley Cooper, que ha dicho Dani, y incluso se hablaba, pero bueno, aquí supongo más por otras razones, James Gandolfini, pero bueno, eso ya vale. John Goodman, que parece que este año otra vez se va a quedar sin nominación. Vas a tener que seguir esperando, Nacho. No, bueno, yo John Goodman tampoco es que tal, yo... Era Gary Oldman el mejor actor vivo sin Oscar, sin nominación hasta hace poco, pero bueno, ya John Goodman pues no me paga el salario. Haga lo que quiera. Bueno, pasamos a actriz de reparto, que es la última categoría de las potentes, y bueno, y aquí más que nunca lo que muchos han deseado en las carreras de los Oscar, un duelo de negras potente, como es el de Lupita Nyong'o por 12 años de esclavitud, que yo espero que me confirméis algún día, porque yo no lo he encontrado por la red cuántos años tiene esta chica, porque me pareció ver que tenía 28 por ahí, pero bueno, parece... Su edad está sin definir todavía, es de las únicas que suenan de los candidatos que no se sabe nada de ella casi. Y Oprah Winfrey, evidentemente, con sus collares, sus ojeras y su canita al aire en El Mayordomo. Bueno, pues parece en efecto eso, que será duelo de negras, y por aquí un poco cómo veis la cosa. Bueno, si me hablaras en vez de los Oscars de los Globos de Oro, yo te digo ya quién va a ganar esta categoría. O sea, no tengo ninguna duda, y además probablemente sea el primer premio de la noche y empiecen ya a lo grande con la victoria de Oprah Winfrey. En los Oscars, bueno, no hemos visto todavía 12 años de esclavitud, por desgracia, nos queda todavía un par de semanitas hasta eso. La verdad es que las críticas desde el primer momento han hablado muy bien de Lupita Nyong'o, pero no olvidemos que es su primer papel en el cine. O sea, habría que echar un vistazo, habría que llamar a Juan Bautista para que nos hiciera ese repaso de ver cuántas actrices con su primer papel no solo han sido nominadas, sino que han ganado la estatuilla. Probablemente serán muy pocas. Pero es que creo que Oprah Winfrey tiene una... primero, que la película está muy bien, me sorprendió para bien, porque pensaba que iba a ser un poco nominación regalada, incluso Oscar regalado por ser quien era, pero es que la película es de lo mejor. Cuando ella sale, respira mucho la cinta de... La cinta sobre el drama racial. Pero yo creo que además es que es tan importante su magnetismo, lo estrella que es, que yo creo que a la Academia le va a costar mucho no resistirse a no darle el Oscar cuando tengan esta oportunidad adelante. Entonces, aunque 12 años de esclavitud, como repito, un poco como el Fassbender, sea la gran favorita y los actores estén muy bien y tal, yo creo que a lo mejor en lo que categorías interpretativas le recompensan a Chiwetel Ejiofor y se olvidan de Fassbender y Lupita, y en este caso premian a Oprah Winfrey, que es la gran estrella, ¿no? Yo en este caso creo que optaría por Lupita, aunque creo que Oprah está muy bien posicionada, hace un buen trabajo. No me parece que sea una actuación ganadora de Oscar, pero es Oprah, así que elegir al presidente de Estados Unidos y puede elegir a la próxima Oscar mejor la actriz de reparto. Y no sé, Lupita, es que están hablando muy bien de ella, y es por eso que lo comentaba antes Nacho, que las críticas hablan de Lupita, no hablan de Fassbender, a pesar de que es el nuevo niño mimado de la prensa estadounidense y de que a todo el mundo le parecía escandaloso que no estuviese nominado por Shame. No, pero hablaban de esta chica que no había hecho jamás una película, que por lo visto te roba el corazón con ese papel de esclava, y que es lo que hemos dicho antes, que no importa que no haya tenido experiencia antes en el cine. Barbara Streisand ganó así, Jennifer Hudson ganó así. Si les gusta, la van a votar. Además, es una chica muy mona y un aspirante a la negra definitiva. Ese artículo que hizo Juan para Domingo de Cine hace unos meses. Me parece muy mal que no le des ninguna opción a Julia Roberts. A ver, que me guste, que marcase mi infancia no quiere decir que sea un talifán ciego. No va a ganar el Oscar, a pesar de que su papel sea protagonista, por lo que dicen. y por lo que... No, el problema es la nominación, realmente. Bueno, pero la suerte que ha tenido Julia Roberts es que parece que le ha ganado el terreno a la que parecía que iba a ser la roba escenas, Margot Martindale, ¿no? Claro, porque también dábamos por hecho que Julia era tan estrella que iba a estar propuesta como protagonista. Y Margot Martindale hablan bien de un par de escenas, pero tampoco terminan de comentar gran cosa. A mí creo que tiene más opciones ahora mismo June Squibb, la actriz de Nebraska. ¿Y cuántas tenemos así? Una, dos, tres, cuatro. Octavia Spencer creo que se va a quedar fuera, porque el papel es extrañamente sutil para que le guste a esa mujer mover los ojos. Sí, y podría estar mucho más explotado dramáticamente, pero hace una aproximación más sobria, y aunque ya está muy bien, tampoco tiene las escenas suficientes. Sí, creo que Julia Squibb, Julia Roberts, Lupita, Oprah es, Javi. Y luego podría ser, por ejemplo, Sally Hawkins por Blue Jasmine, podría ser Jennifer Lawrence, que es la niña mimada de Hollywood ahora mismo, y ya tuvo el Oscar el año pasado. A lo mejor sería demasiado nominada de nuevo por secundaria, pero ojo, porque de momento tenemos ya dos clips de la película y en los dos aparece ella. O sea, luego no sabemos si en el resto de la película también va a aparecer, pero la promoción se basa ahora mismo en torno a ella. Y bueno, no olvidemos algo, que su estatus de estrella. Hace poquito Daniel Martínez publicó en Premios Oscar de 5 razones por las que deberíamos elogiar a Jennifer Lawrence y su carrera, y es que ahora mismo todo el mundo habla de ella. Estuvo simpaticísima también en su visita a Madrid. Y bueno, pues la categoría finalmente deja opción a ese quinto hueco, ¿por qué no volver a meterse Jennifer Lawrence, como por ejemplo Bradley Cooper en el secundario? Y ya en el trailer había un par de frases de ella, una frase de ella que era muy divertida y que te apuntaba que el tipo de papel en plan de mujer explosiva, que es un poco cabeza loca, te podría robar la película perfectamente. Y pues que tiene ahora de casi la nueva superestrella del cine, que eso te consigue nominaciones. Igual la victoria no. Pero mira, Johnny Depp, cuando empezó a acumularlas, que le costó la primera, pero después llegaba un poco solas. Jennifer Lawrence, a estas alturas ya más que estrella, una leyenda ya casi, en sus 23 años, y veremos a ver si eso también roba escenas, porque ella sí que está evidentemente encuadrada en actriz de reparto, cosa que a lo mejor Amy Adams, hasta que no vemos la película, no sabemos realmente. Quizás pueda ser un poco arriesgado en principio, que esté como protagonista, pero bueno, hasta que no la veamos, veremos a ver qué ocurre. Y June Squibb, que no hay que olvidar que ahora Alexander Payne parece que le ha dado un papel muy agradecido después de darle el más desagradecido de la historia, que es el de Mujer Muerta de Jack Nicholson en A Propósito de Smith, pero es el papel más inerte de la historia, pero aquí parece que está muy bien en Nebraska, por lo que dicen, y la película, como va bastante al alza, pues la están destacando bastante. Pero bueno, veremos a ver. Bueno, pues si os parece, pues después de este repasito, este curso acelerado de la carrera al Oscar en una hora que hemos tenido aquí con Dani Martínez Mantilla y con Javier Escartín, pues bueno, si no tenéis nada más que decir o alguna categoría que os parezca técnica o algo que os parezca especialmente interesante, o este año estéis especialmente interesados en ella. Bueno, a mí siempre me interesa mucho la categoría de mejor fotografía, es mi categoría favorita después de las importantes, pero es que este año especialmente porque por fin se puede hacer justicia y por fin puede ganar el Oscar nuestro querido Emmanuel Lubezki, que ya le robaron el año pasado hace 2 años la estatuilla por El Árbol de la Vida, y creo que ya esta vez por fin por Gravity va a tener el Oscar que se merece después de varias nominaciones, y si no lo consigue... Dejo la carrera por el Oscar porque me parece totalmente injusto. No va a suceder, Javier. Cumplo mi amenaza porque ya es hora de que le den el premio. Se lo merecía hace 2 años categóricamente por El Árbol de la Vida. La fotografía de Hugo estaba muy bien, pero creo que no tiene nada que ver con el trabajo que hacía Emmanuel Lubezki en la película de Terrence Malick. Y bueno, me hará mucha ilusión ver finalmente cómo sube a recoger esa tuya. Creo que Gravity ahora mismo tiene casi como 3 Oscars asegurados, que uno es fotografía, otro es efectos visuales y otro es sonido. Creo que esos 3 premios difícilmente se los van a arrebatar. Y montaje de sonido, ¿no? Sí, bueno, es que es una categoría así un poco tan rara, pero sí, en principio también debería caer a su de su lado. 4 en total. No está mal para ser diciembre solo. No, y este año, ojito, porque quizás, bueno, entre unas que ganan premios más importantes y otras más técnicos, pero a lo mejor entre 12 años de Esclavitud y Gravity tampoco dan opción a muchas más películas a llevarse algo. Quizás tengamos este año muy pocas ganadoras de todas las candidatas. que ya va siendo hora, que últimamente se están repartiendo mucho las películas y si tenemos dos películas aparentemente tan, tan buenas y que destacan tanto sobre las demás, estaría bien que la Academia los conociese. Es que ya quedan lejos los años de la película ganadora de 7 Oscars, salvo el año de Slumdog Millionaire, creo que desde los 90 no ganaban tantas películas. No, pero tantos permisos una película. Esos anillos obtuvo 11. Pero bueno, sí, ¿no? Que a partir de esos anillos, solamente es Slumdog Millionaire 8 y The Artist 6. No, 5, The Artist hubo 5. The Hard Locker 6. Pero vamos, esas son las películas que más premios han obtenido. Que bueno, quitando Slumdog Millionaire, 5 y 6 tampoco son especialmente muchas. Bueno, los 6 de Oscars de Hard Locker fueron una cosa un poco extraña. Pero no es el tema. yo no tengo categoría especial este año. Me gustaría que no a Lana del Rey por el Gran Gatsby, pero sin más. No estoy, como todavía faltan por ver unas cuantas películas, estoy esperando. Película extranjera también pinta muy bien. También hay muchas películas interesantes este año. Ah, bueno, claro, 15, que gane 15 años en un día. 15 años en un día, por favor. A lo mejor 15 años y un día le va mejor en otros premios, pero en este pues me parece que no. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí si os parece, que ya os dejo descansar por mi parte, que ya entre las palizas de la sexta nominada y del blog, pues la verdad es que tenéis que llegar frescos al momento cumbre, así que habrá que ir reservando. ¿Qué te vas a poner, Dani, el viernes? Ya tengo el traje, lo tengo en la tintorería, vamos. Lo que te pongas tú. Si pones traje, ya me pongo traje. Y si no, pues algo un poco más informal. Tenemos que pensar que nos quedan 5 días solo, ¿eh? Hay que pensar. No. Tenemos que combinar, algo. Hay que combinar, que todos llevemos un color. Vamos a cantar al otro lado del río si ganamos. No, yo creo que deberías preparar otro discurso en la línea de la apertura de hace 7 años. Algo intenso, sí, totalmente. Y que deje al resto enmudecido. Sí, sobre todo a OTV Podcast, que a ver si están también a la altura en su discurso de victoria. Bueno, mira, Nacho, te voy a contar una dime, cosa. Dime. Perdona. Adri y yo hemos hecho una especie de pacto para los bitácoras. Y es que si ellos no ganan el premio a mejor podcast del año, voy a hacer un Kanye West y voy a subir al escenario. Ahora te dejo hablar, pero la verdadera ganadora de este premio es Ponte Ura. Y ellos van a hacerlo. Y ellas van a hacer lo mismo con premios Oscar si no ganamos. Muy bien. Vamos, que la vamos a liar. Ya está. Así que va a ser una gala muy entretenida. No nos van a volver a nominar nunca más, así que hay que aprovechar. Claro. Bueno, me parece que para los próximos años os vais a quedar leyendo candidatos a mejor blog de tecnología y mejor Twitter y poco más. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, pues lo dicho, pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast. Antes de que arranque oficialmente la carrera, que ya está a punto, ahora ya en diciembre hay que estar ya muy atentos al calendario de premios Oscar, pues para estar al día de ver un poco cómo va la carrera y vivir esos 15 días, 20 días pues tan intensos. Supongo que este año también habrá un Big Sunday por ahí, o nos liberamos de un Big Sunday. Nada, habrá por supuesto, pero no lo dudes, Nacho. Por favor, madre mía. Bueno, pues nada, lo dejamos y bueno, gracias por estar aquí como siempre, Dani y Javi de Premios Oscar, y mucha suerte el viernes, estaremos pendientes en ese asalto a los bitácora. Lo contaremos todo por Twitter. Hasta la próxima. Venga, un abrazo, hasta luego. Chao. Gazing through the window at the world. gracias a todos por llegar hasta aquí. Esperamos que el podcast haya sido de vuestro interés. Y bueno, esta semana hemos estado muy pesados con una doble entrega, pero bueno, volveremos a mediados de diciembre ya un poco con contenidos habituales y un poco ya con la vista puesta a despedir por todo lo alto este año cinematográfico, también en el terreno de las series, de este 2013. Gracias a todos por escucharnos en estos dos últimos programas. Y nada, nos seguís permanentemente, seguimos hablando de cine en nuestra página web, loqueyotedica.net, en las redes sociales, ahí nos encontráis. Y lo dicho, volvemos en unos días, en unas semanas, para seguir hablando de cine. En torno a mediados de diciembre ya estaremos de vuelta con una nueva entrega del podcast. Gracias por escucharnos, un saludo y buen cine.